cambio total. Llegó el momento de convencer a los que no creían que iba a suceder. Las religiones pierden poder, la gente buscará dónde poner su fe. Esperan una solución del espacio interestelar, sin saber que el asunto es más simple. Uno es el que debe cambiar. El cambio total. Que llegue a funcionar. La salvación con la más pecadora tentación. Al cambio total. Con la más pecadora tentación al cambio total.